si creemos en una forma, llamémoslo, de integración, de participación colectiva, donde las decisiones sean realizadas por la gran mayoría y no una, de una manera vertical o impuesta autoritariamente por, llamémoslo, por un viejo Estado. En este caso, nuestra lucha prácticamente es en este nuevo Estado que están haciendo, que es un Estado comunal, que es un Estado, llamémoslo, autosustentable, donde todas las propuestas, todas las políticas, toda la legislación viene implementada directamente por quienes habitan dentro de este territorio. Y nosotros realmente rechazamos el viejo Estado, que es el Estado constituido, que es aquel mismo Estado que nos trajeron los españoles, con congresos, con alcaldía, y nosotros queremos una participación directa, y una nueva participación directa ya por parte de los consejos comunales. Los consejos comunales nacen por intermedio de la ley de consejos comunales aprobada en el 2007.